jóvenes entre los 7 y los 17 años de edad que podrán aprender la técnica, la táctica y los valores de las academias de la principal y más exitosa institución deportiva del mundo, de la mano de instructores europeos de primer nivel. Cupos disponibles. No te quede fuera. Más información en la página web www.frmclinicschile.com y en las páginas de Fundación Real Madrid Clinic Chile en Instagram y Facebook. Invita Radio Sago, siempre primero con el deporte. FM 96.5 Radio Sago. Escucha a la gente. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, día lunes 26 de noviembre, 14 horas, 2 de la tarde con 9 minutos. Comienza el programa líder del sur de Chile en información, análisis, discusión de temas del deporte. Hoy lo que nos convoca en Onda Deportiva de Radio Sago en el 96.5 FM. Lobos se posterga la celebración el fin de semana hasta una derrota. Escúcheme bien, lo puede hacer campeón. El CEP goleó a domicilio a Chao 110-55. River y Boca, Boca y River jugarán algún día la final de la Copa Libertadores. Prepárese el próximo año, ¿por qué no? Colo Colo y la U. Es bueno soñar, sí. Oye, Juan Carlitos Palma, como siempre, trae estadísticas, pero por sobre todo novedades de la Primera B. Comenzamos de inmediato. Saludo protocolar. Luis Avendaño Loaiza. ¿Qué tal, Lucho? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Tenso. Me opongo. Sí, ¿Qué pasó, Lucho? Me echaron a perder el fin de semana. ¿Te echaron a perder el fin de semana? Tenía programado el sábado. Con la familia, me imagino. También, no, eso fue en la mañana. Por eso lo tenía programado en la tarde era fútbol. ¿Tú no, juegas fútbol? Y no se jugó. Anda. Y no se jugó el partido. Ah, tú te refieres a lo de River y Boca. Sí, señor. Y el domingo, programado con hora y todo, era más o menos el horario del partido de similar. Que tenía programado para el día domingo. Ya. Bueno, terminé viendo el de la Católica con O'Higgins. Imagínate allá. Anda. Juan Carlos Palma Maldonado. Buenas tardes. Buenas tardes, don Rafael Abel Baitro. Un gusto, un agrado estar acá nuevamente, soportando mentes tan dispares, sí, pero en la realidad es lo que te tocó compartir. Sí. Bueno, que lo importante es decir mentes no, ágiles, acá, voces documentadas al acá, servicio de deporte. Acá me impusieron, me dijeron va a llegar tal persona. Y eso es todo, pues bienvenido. Y ahí tiene sentado el señor Palma al lado. No, yo recuerdo perfectamente cuando dijo el señor director va a llegar alguien documentado en el arbitraje. Sí. No se va a hablar otra cosa. Oye, muchachines, vamos a comenzar de inmediato porque es interesante lo siguiente. Amor, mejor no le mandemos regalos de Navidad a mi familia del sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndonos más, gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Así es, estimados amigos, porque estamos a esta hora con Correos Chile. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia, avalan su servicio. Miraflores, 1489, sector Marina Mercante. 6F Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. Comencemos con algo que está en boga, muchachos, y que está en la cresta de la ola en los comentarios, aunque no es en nuestro país, pero se vive. Boca River, River Boca. Esta es la primera vez que se da esta realidad en el fútbol internacional, Juan Carlos Palma. Bueno, y lamentable, ¿eh? Porque, ¿o anterior ya habían chocado estos dos equipos? No habían chocado. O sea, es la primera final. Es la primera final internacional, como quieras llamarlo. Pero lamentable todo lo que está ocurriendo, porque realmente se pierde el sentido deportivo. Y en ese sentido yo creo de que tengo una opinión al respecto. Y para mí, quienes normalmente hay que hacer una cirugía prácticamente con corazón abierto. ¿Diferencial de esto? No, en los medios de comunicación. ¿De Argentina? Y yo creo que acá vamos por la misma en nuestro país, porque acá teniendo clásicos de menor monta, como el clásico de Universidad de Chile Colo-Colo. Que el próximo año vamos a disputar la Copa Libertadores. Ya, perfecto. Pero sin embargo, también a través de los medios de comunicación se ha colocado tanto combustible, tanto veneno adicional, que simplemente desemboca en todas estas situaciones. La verdad es que miraba por tratar de empaparse uno más, pero desde la una de la madrugada haciendo antesala de lo que iba a ser el clásico en los medios de comunicación de Argentina, simplemente no hablaban nada deportivo, sino que solamente sendas suposiciones. ¿Qué es lo que podría acontecer si sucede esto? Que este va a decir esto y su respuesta va a ser esto, y ante eso, pura farándula barata. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? En el fondo, lamentablemente se está distorsionando el ambiente. Espero, lógicamente, seguir en un medio de comunicación para realmente hablar e incentivar lo que realmente corresponde. Y esta última parte me preocupa, Juan Carlos Palma. Espero seguir, porque ahí se asoman cambios que pueda venir para la próxima temporada en otro medio. ¿Tiene fecha de vencimiento, señor? Sí. No, la verdad es que voy a ¿Tú te refieres a la vida de Juan Carlos Palma? No sé. Es que voy a alguna determinación con su persona, no sé. Es que voy a estar grato donde realmente se esté hablando, lógicamente, y se esté incentivando el tema deportivo. Y lamentablemente esto hoy en día lo encontramos en todo orden de cosas. En el diario vivir nos encontramos justamente con que los medios hablados, escritos, los televisivos realmente están cambiando el objetivo y la finalidad de para qué fueron creados. Claro, antes que pasemos a Lucho Avendaño, hay una no es una paradoja, es una realidad. Los argentinos están haciendo gala, y no lo estoy defendiendo, Juan Carlos, que ellos no nos enseñan. Fíjate que los proyectos a nivel internacional que hacen las televisoras, y entre ellos, cuando se refiere el que era gerente general y que proviene de las familias más más llenas de plata del mundo, ¿ya? Entonces, cuando se van a estos programas de faranduleo donde te sacan el cuesco de lo barato, no hay respeto por nada. Claro, cuando te entran a la familia, tanto es así que hoy en día el periodismo de mala calidad, viejo, entra hasta una mujer que está llorando por la pérdida, sea de la tragedia que sea, un familiar, y te entran con el micrófono en mano, con cámara, entrevistando, y me parece que esa falta de respeto, pero no es creación de Chile, sino que viene de los países incluso desarrollados, pasan por Brasil, pasan por Venezuela, llegan a Argentina, y aquí me quiero detener, antes que tú digas, en el sentido de que la farándula que uno copia viene de Argentina, no de otro lado, pero en Argentina ya viene modificado al estilo argentino, ¿ya? Por lo tanto, el argentino, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Está al máximo apogeo de eso, viejo, de esa cultura barata, de la que absorbimos. Y también se llena la televisión chilena, o parte de la televisión chilena, los medios escritos, los medios radiales, no nos involucramos en eso. Pero entonces es eso, si ellos son los patrones del escarnio, imagínate con este tema no menor, los tipos están en su salsa. Y ahora lo otro lamentable, Rafael, Luis, y al menos a mí me crea anticuerpos en ese sentido, es de que si hay 3, 4, 5 personas que están conduciendo en el fondo un programa, si llega, por ejemplo, un momento determinado, si alguien lanza algún término de conversación, alguna situación puntual, el resto no está de acuerdo, y al final se olvidan justamente de eso y comienzan tal cual, como tú dices, tratarse en forma realmente mal, en forma burda, grotesca. Porque es una falta de respeto. Sacándose cosas incluso hasta familiares. Cosas familiares dentro del mismo programa. Yo creo de que, no sé, son personas que colocan, no todos pueden tener la misma edad, no todos tienen la misma experiencia, pero yo creo de que sí debe de haber un respeto, porque no solamente en el caso específico de ellos, hay gente de allá de Argentina que lo está viendo, sino que lo están viendo a nivel internacional, a nivel mundial, ellos mismos lo dicen. ¿Y qué ejemplo están dando? Más allá de la suspensión del partido, el ejemplo lo están dando ellos. Claro, no hay ninguna, hay cero aporte ahí. Luis Avendaño, Loaiza, esta suspensión, no es solamente una vez, me parece que esto ya es reiterativo. Bueno, es que la primera final se suspendió primero por lluvia y se jugó al otro día. Ahora me llama la atención que antes... O sea, ¿se iba a jugar? ¿O sí. se jugó definitivo? Se jugó al día siguiente, pero fue por una cosa... Puntual, naturaleza. Un imponderable que se jugó al día anterior. O sea, al día después. Pero esta me parece que fue más... Como dice Juan Carlos Palma, a lo mejor los programas deportivos de Argentina le pusieron más benzina al asunto de lo que había pasado. Porque no vamos a decir que los argentinos no hacen la primera vez de que le tiran una piedra a un micro o a un bus. No, claro. No es la primera vez. Ahora, con lo que pasó el día sábado, los dirigentes de Boca quedaron atrapados. Porque si uno ve la información que se dio todo en su momento... Dice de que nos dejaron que los médicos de la Conmebol revisaran a los jugadores de Boca. Perfecto, Luchito Vendaño, queda hasta ahí porque una breve pausa, porque le cuento, Correos Chile participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería, en las sucursales de Correos Chile o ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa, señoras y señores, de Onda Deportiva de Radio Sago, es presentado por Correos Chile. Participa una vez más por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Qué bueno es contar con Correos Chile. Y ahora, muchachos, en Alerce, casi 90.000 personas. Juan Carlos Palma. Así es, Alerce histórico, navegando al futuro, 1, 2, 3, 4, 5. Un sector un poquito más lejano, como la colonia, como decía usted, señor. Sí, claro. Un camino donde hay mucha gente, bonito camino igual para allá. La Vara, que está bastante colonia poblado. La Vara, sí. Colonia Tres Puentes, señor, ahí, Alerce Norte. ¿Ah? ¿Venden buena leña, vaya? Muy buena leña, señor. Todavía queda Tepú por ahí. Sí, señor. Así es que Correos Chile es el puente de comunicación entre todos los habitantes de la zona sur austral de Chile. Luchito Avendaño estaba inspirado, vuelve a retomar impulso porque la verdad es que se jugó, después ya no se jugó, se postergó. ¿Cuál es el tema de fondo ahí, Luis? Yo creo que era lo que conversábamos nosotros, que en realidad Boca no tenía mucho fondo futbolístico para hacerle frente a River. Y finalmente se le dio justo, se le cruzó una oportunidad para no jugar y no perder. Porque ahora lo que quieren hacer ellos es ganar por secretaría, lo cual sería bochornoso, a lo menos. Pero como decía, se vieron atrapados la gente de Boca y la dirigencia, porque al momento de no dejar que lo revisaran los médicos de la Confederación, era porque no tenían nada. O sea, tú te refieres al supuesto gas pimienta. O sea, de que hubo gas, pero ese fue el del policía de que para sacar a la gente. Pero, por ejemplo, el Pablo Pérez, cuando lo muestran al ingreso al camarín, él no tenía nada. No estaba bien. Después salió. Bueno, claro, después cuando. Con gas pimienta, viejo. El tipo está poco menos que. Es que lo que pasa es que habían tres jugadores que eran los que estaban supuestamente tocados por el gas pimienta. Y uno era un juvenil que no iba a jugar, que solamente lo llevan para la experiencia, digamos, para el club. Ese no iba a jugar. Había otro que, según ellos, tenía una esquila en la espalda. Pero lo revisaron y no tenía nada. Pero, y el tercero dijeron que estaba afectado, que era Pablo Pérez, dijeron que tenía un problema en un ojo y que tenía problemas con el asunto, que tenía astillas de vidrio en un ojo. Uno dice ya con eso es operación, pero inmediatamente. Sí, hablaban de esquirla, pero insisto. Pero no tenía nada. Sí, pero insisto, esas eran conjeturas. No, porque después cuando lo llevaron al sanatorio, como decían ellos, lo llevaron a la posta más cercana, ¿sí? El tipo tenía una lo trataron de hacer bonito, pero tenía una... problema en la córnea. No. Al sanatorio, o nosocomio, le dicen. Claro. Tenía una no era fisura, no, pero era efectivamente que le había llegado un poco del gas pimienta, pero no tenía ni vidrio, no tenía como nada. Como rojiza, una claro. Palma. Así como palmazo de señora en casa. Entonces... al otro día, cuando lo llevaron nuevamente a la clínica y le fueron a ver que efectivamente tenía algo, le preguntaron al jugador, ¿cómo está? Dijo, bien, ¿estás para jugar? Sí, listo. Entonces, pero ya después tenían todo este informe hecho, donde lamentablemente el presidente de Boca se vio atrapado en una mentira, y bueno, tiene que mentir y tiene que mentir hasta el final, ¿no? El tema está en que, insisto, todo eso se fue haciendo por verdaderos capítulos, y fue exclusivamente a medida de que le iban colocando más condimentos para que vayan reaccionando estos, ahora, en el fondo, ahora estos la dirigentes. Confederación está haciendo que, agua igual. Sí, porque el primer día, cuando lo suspendieron, ellos dijeron que sí o sí se jugaba el otro día a las 5 de la tarde. Pasara lo que pasara. Pero resulta que después se llega y se entrega un listado de que prácticamente los jugadores de Boca, como lo dijeron ahí cuando lo Tevez con Gago, dijo, tenemos jugadores con baja presión, otros con alza de presión, tenemos jugadores maltratados, sí. Y ahí cuando se dio la noticia de que los jugadores no quisieron, el cuerpo técnico no quiso que lo revisaran los médicos de la Confederación, porque no tenían nada, en definitiva no tenían nada, dijeron, pero es que psicológicamente no están preparados para jugar a esta final, sí, ya, o sea, de lo físico ya no tienen nada, pero psicológicamente no pueden jugar esta final. Claro. Pero se dan cuenta, todo eso fue seguido paso a paso, en cada oportunidad se le fue colocando más ingredientes, claro. Y que todo eso... Pero eso lo dijeron los mismos dirigentes. Pero que los dirigentes de a dónde van copiando, empapándose de lo que está aconteciendo. Yo un recuerdo hasta el recorrido del bus Juan Carlos, hasta el recorrido del bus del equipo de Boca, dicen que ellos mismos trazaron esa línea y el bus se fue a encajar ahí donde estaba la barra, porque ya se sabía cuál era el objetivo de ellos, porque están tratando de evitar el partido. Ahora Boca, yo no vi el partido ahora que no hubo partido, sí. No, pero el primero no lo vi. Ahora sí, un resumen, pero ahora, ahora, miren, es como un libro, tú le lees el resumen, claro, pero ahora lo que pasa, y yo me recuerdo mucho lo que pasó con son recuerdos que lo mismo le pasó a Chile con Brasil, ¿se acuerdan? Eso es lo que te iba a decir. ¿Te acuerdas que yo le escribí eso? Sí. Exactamente lo mismo. Pero tú le habías anotado a Palma eso. Es que estábamos guasapeando. Pretendía decirlo, pero... Te estoy defendiendo. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Chile sabía que ellos pensaban de que le podían ganar a Brasil en esa... ¿qué eliminatoria fue eso? Italia 90, ¿no? Cuando Roja estaba Italia Stopper, no entra, ¿no? Stopper de presidente, sí. El que era de Cobreloa, efectivamente. Pero sí. la gracia era que los jugadores pensaron que sacando a Brasil desde Brasil a jugar en una cancha neutral, ellos le podían ganar. Podían hacer pie. Y es lo mismo, yo creo que está pensando ahora. Es que ya se veía el año 87 con lo que pasó, o 86, cuando llevaron a Brasil a. ¿Dónde fue que le ganaron? En Mendoza. En Mendoza, claro. Claro. Y fue goleada. Claro. Entonces, yo creo que Boca está pensando lo mismo, y la dirigencia de Boca, que hay que sacarlos del estado de la cancha del mismo River y llevarlo a jugar a otro lado. Y ahí le van a ganar. Bueno, en resumen, son verdaderas mafias que te mueven todo eso. Sí, en cambio, lo de Chile, yo creo de que pudo haber sido una buena posibilidad para haber hecho presión, haber colocado contra la pared justamente a la FIFA y justamente en Brasil. Pero ¿sabe quién allí definitivamente no es que haya arrugado, sino que fue demasiado sano y se ganó una cuéntame, en forma perpetua, que fue suspendido el presidente. al presidente del fútbol chileno, de la Asociación Nacional, que era en ese tiempo Sergio Stopper, que nunca más pudo ser dirigente. La historia dice... Él fue de que realmente pidió de que se clarificara, y como él era médico, seguramente algo... Pero en ese específico, hablando de ese tema puntual... Ahí, cuando se hizo la investigación, Brasil tenía hasta micrófono en los camarines. Y no es solamente el Cóndor Roja, sino que si hay algo que ahí tuvo el León Astengo. Sí, si hay algo que yo le agradezco a Cóndor Roja, no es que lo admire, pero le agradezco la hombría que tuvo, porque no ha echado al agua a nadie. Sí, pues ahí estuvo. Él esperaba que hablaran, no han hablado. Pero él asumió todo eso. Y como él era... Por último, los brasileños calificaron la actitud de Roja como de hombría. Y por eso lo dejaron trabajando allá. Lamentablemente la salud no le está acompañando, pero en Brasil no le cerraron las puertas como acá. Pero yo creo que para allá va el asunto de Boca. Yo creo que los quieren sacar de ahí, y me da la impresión que tampoco querían ser el pato de la boda. Sí. Oye, ustedes que vieron el partido, River fue muy superior en el partido de Boca. Sí, o sea, no fue superior, pero técnicamente se veía que estaban con el freno de mano tirado. O sea, que si le hacían un gol, ellos sabían que tenía la potencia para hacer ellos el empate. Ah, ya. Golpeaban de inmediato. Vale. Entonces, futbolísticamente se cuidaron. Se veía que querían finiquitar el asunto en el partido de vuelta, porque si lo hubiesen querido finiquitar ahí, yo creo que tenían equipo y lo podían haber hecho. O sea, pero bueno, no sé si seguir con Boca, pero voy a seguir. ¡Seguir a Boca! ¡Es Boca! Total, el próximo año, cuando... ¿Quiénes van a la Copa de Chile? ¿La Copa Libertadores? ¿Qué equipo chileno? Universidad de Concepción, Universidad Católica, y alguien que le está o le puede pasar la misma situación de Santiago Wanderers. ¿Palestino? Palestino. Que le puede pasar lo mismo que Wander. Puede descender y jugar la Copa B. Esperemos, no el otro año, sino... unos 50 años más. No, señor, 2 años más, cuando esté la U con Colo Colo, con buenos refuerzos, porque estos equipos que van a la Copa Libertadores no les veo. No los veo. No que... se ve padre, señor. No se ve padre. No, ahí sería... Le quité una frase al señor... Claro, no se ve padre, pero con la edad, bisabuelo. Se podría ver abuelo más que padre. Juan Carlos Palma, vamos a la pausa. Vamos, juegue. Hacemos un breve alto, señoras y señores. Y ya estamos con usted. ¡Hola, Maca! ¡Hola, Pancho! Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble. ¡Un viaje! Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Y así estamos, por supuesto, a través de Onda Deportiva, aquí en Radio Sago. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores 1489. CIF Motores, tecnología superior, rectificadores de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo. ¿Cómo se vienen las grullas en la primera vez, Juan Carlos Palma? O grúas, como uno le dice. A ver, veamos, Deportes Copiapó está trabajando ya, contrataron a Juan Pablo Andrade, ex Ñublense, se contrataron también al segundo arquero de Santiago Morning, Hernán Muñoz, y se renovó contrato con el director técnico Héctor Almondós, que es quien definitivamente vino a reemplazar a Ervin Durán, que Ervin Durán... ¿Y dónde está Ervin Durán en este momento? En Deportivo Limache. ¿Limache? Sí, ya. Está en la... ¿Segunda? En la tercera división. Va a subir a segunda a ese equipo. Te lo doy firmado. Jugaron con Atlético Colina y empataron 1-1, Limache haciendo de local, y la verdad de que ya se fue bastante la posibilidad de poder ascender. Terminando el campeonato, pero el próximo año lo va a subir. Va a ser una buena competencia. Claro. ¿Sí? Sí, va a ser una excelente competencia. Lo va a hacer jugar al estilo como juega la selección. Sí, como juega Boca. Oye, Juan Carlos, ¿y qué pasa con esos otros equipos? Vamos con otros equipos. ¡Pero contame! Vamos con Melipilla. Habla. Melipilla a las dos contrataciones. ¿Sabés o no sabés? A la contratación de los dos laterales, Francisco Ayala y Mario Pardo de Coquimbo Unido. Fue porque a pesar de que hay que buscar los antecedentes, y estos ambos, a pesar de que fueron los titulares y todo eso, tenían contrato vigente, pero no estaban en los planes del técnico. Así que ante esa situación optaron y... Caminando no hace frío. Aparte de eso, ya contrataron al arquero que era de San Marcos, Nicolás Peranovich. El mejor elemento que tenía Melipilla, que era Bayon Nieto, que era defensa, fue vendido en este caso a Antofagasta. Ñublense está pasando por problemas, pero complicadísimo. Ni siquiera está pensando en renovar a algunos jugadores, y le dieron vacaciones forzadas indefinidas y bastante prolongadas. Se está viendo la posibilidad de que pueda seguir el técnico que estuvo en las últimas fechas, que fue Germán Caballere. ¿Es el hijo del Palito Caballere? No, este es el que estuvo en Palestino. Fíjese de que cambia allí, el otro es Cavalieri, ¿sí? Y este es Caballieri. Ah, ya. Del otro pueblo de Italia. De la mía Italia. De Argentina. Que uno era de Argentina y el otro era de Italia. Sí, la mía Italia. Echo de menos, mucho de menos la mía Italia. El otro era Che, querido. Sí, yeah. Sí. Sin embargo... Por la pasta. Mi madre era de población y vendía pasta, de pasta de masas, para que... Especialista es pasta. Sí. Ñublense, aparte de Germán Caballeri, entonces se está conversando con Jaime García, que fue el técnico y que lo cortaron antes de llegar a la liguilla en Santiago Morni. Después, con respecto a Deportes Puerto Montt, el día miércoles... ¿Qué pasa con Puerto Montt? Hay reunión. ¿Este miércoles? Sí, entre los puntos hay algunos dirigentes que tienen cuentas pendientes, que tienen que tener saldadas. Oye, ¿Onda Deportiva puede ir ahí? Lo vi. ¿Eh? Lo vi en lo que usted decía. Ya, claro, efectivamente hay algunos que tienen cuentas pendientes. ¿Dónde la reunión, muchachos? No lo sé. No te preocupes, vamos a averiguar. Está especificado ya. Está eso como uno de los puntos principales, y lógicamente conocer las novedades con respecto al próximo plantel de Deportes Puerto Montt. Esto es el día miércoles 28. Sí. ¿Y quién va a la votación del NFP? ¿Cuándo es la votación? Supuestamente el 28 igual. Debería estar allá seguramente el presidente. Germán Mayorga. Claro, por poder votar a alguien, el delegado, alguna cosa. Sí, a veces dan un poder especial. Claro, de eso, independiente de eso. Y lo otro es de que el tema de San Marcos, de Arica, se resolvió, no hay caso. Desciende San Marcos de Arica. Tema es de que tenía plazo, de acuerdo al artículo 63, letra A, eran 3 los días que tenía el jugador de Barnechea. Y jugó cuando le iban solamente 2 días. Así que allí lógicamente. Es que no reclamaron a tiempo tampoco. No, no, independiente de eso, tenía 3 días el jugador y jugó antes. No hubo ningún inconveniente en ese sentido. Fíjese de que otra de las cosas de que me llamó la atención, cuando vino San Marco acá, trajo una... Perdón, el día 29 de noviembre la elección, no el 28. Ya. Se cambió en octubre, se cambió. Este jueves. El jueves. Ya, perfecto. ¿Se acuerdan de que cuando vino San Marcos de Arica, la verdad es que no se le dio mucha difusión, pero hubo un gesto que fue muy importante, me lo consideré muy llamativo, por parte de la directiva de, perdón, por parte de los barristas de Deportes Puerto Montt, que cruzaron todo el estadio para ir justamente donde estaban estos hinchas de San Marcos y le dieron comida, sí. Para que morfen. Exactamente. Esta vez, ¿quién repitió esta misma situación? En el Manchi. Fue Cobresal. Pero una vez de que terminó el partido de Cobresal, estaban en los buses los hinchas de Cobreloa, se acercaron. Yo creo que tienen que haberse asustado cualquier cantidad los hinchas de Calama, pero fueron, subieron algunos hinchas de Cobresal a los buses y le dieron merienda a todos los niños que fueron. Yo creo de que es un gesto de que esas son cosas importantes. Y no sale la tele. Y no sale de la tele. Humaniza más. Y no lo comentan ningún cristiano porque a lo mejor no vende. Efectivamente, no, son bonitos gestos acá. Ahí está liderada por nuestro buen amigo Gonzalito Soto. Nadie dijo absolutamente nada. Dejó de comer los completos y se los regaló y, ahí. Y se fue para allá. Y lo otro. Poco no eran tampoco. Saludos para Gonzalito Soto ahí de la Barra, a quien conozco desde. En el término guaso, desde Potrillo, desde niñito. Como al Rorro. Hace como unos 15 kilómetros. ¿Te acuerdas cuando llevamos al Rorro escondido para que pase? Ahora, escóndelo. Ahora sería imposible. Lo otro que quería contarles de que están las bases ya, se fueron subidas, del campeonato de la primera vez del 2019. Cuéntanos un poco. Esto es idéntico al formato a este año. Es decir, nuevamente va a haber un ascenso directo. Nada nuevo bajo el sol. El segundo va a esperar al ganador de la liguilla y va a descender un equipo. Lo novedoso es con respecto al tema del sub-20. Va a ser obligatorio y va a haber resta de puntos. ¿Quién se salvó? Curiosamente, ¿saben ustedes que el único equipo que no cumplió con la regla del sub-20 y que solamente alcanzó a un 90,7% fue el elenco de Santiago Wander? Y no la sacó ni por chicha. Nadie dijo absolutamente nada. Se hizo en el lugar donde estaba tampoco daba como si le restaban puntos. Tampoco iba a llegar tan abajo. Es lógico. Yo creo que dice que los que venían los que estaban más cerca, tampoco, aunque le podrían haber restado, tampoco le iban a modificar tanto como para que no llegara a la liguilla. Sí, ya. Yo creo de que por eso. Y lo último que quería contarles, ustedes se recuerdan del duro de Mario Salas. El duro Mario Sala. Sí. Mediocampista. El duro Quinchamán. El mediocampista de Colo Colo, hizo tremenda campaña. ¿Ya? Estaba en Sporting. Le pegó Sporting de Portugal. En Perú. En Perú. En Perú. Sí. Ya. Le pegó a todos allá en el duro. Sí. Ahí en el al igual que Carreño, han sido dos que. Carreño. Carreño y el duro. Lo expulsaron, lo esperó ahí en la entrada del túnel. Sí. Y siguió dándole. ¿Sí? Ya, lo que pasa es que él tenía contrato vigente hasta el 2020. En el Sporting Cristal. Correcto. Pero en común acuerdo y producto. No me digas que se cambió de equipo. Momento. Para allá vamos. Lo que pasa ¿De Cristal a Escudo? ¿No? Lo que pasa es de que, y además, en mérito de los dos títulos conseguidos por el club, el campeonato de verano llegó el momento. Y el campeonato de apertura, el presidente don Federico Cuneo le dijo: llegó el momento. Sabemos, estamos enterados de que usted está en conversaciones, siga adelante, queda en libertad de acción. Y eso le va a permitir a partir de este momento entablar ya en forma oficial conversaciones con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Para venirse como técnico del seleccionado nacional. No va a seguir, Beto. No le sirve a Chile. Que se quede allá nomás. Necesitamos otra cosa nosotros acá en Chile. Yo pensaba que se venía a Colo-Colito, hijo. La verdad, igual. Sí. Pero para la selección chilena, no. Pero no tienes la culpa, Juan Carlos, de... No, yo... Eres portador de... Yo soy portador de la información. En la edad media, por lo general, es el portador de la información. De otras enfermedades más, pero no vamos a decir. Chequeé la información, sí. Y lógicamente ya tenía conversaciones con la directiva de la Asociación Nacional de Fútbol, y eso permitió de que cuando él lo planteó, como te digo, don Federico Cuneo, que es el presidente del club donde él está actualmente y tiene contrato vigente por todo el 2019, le dijo: Mario, no te preocupes, tu gestión ha sido importante acá, sigue adelante con tu negocio. Tenemos el audio de ¿cuánto? ¿De Federico Cuneo, aquí está. Bueno, pues yo desde acá agradezco a Mario Salas y que le vaya muy bien, pues por eso, bye bye. Ahí estaba la voz del señor Cuneo desde... Porque tenemos audio acá. Desde Perulandia. De Perulandia. Es que cómo... Quedamos en silencio, al menos. ¿Cómo encajo el sistema a los jugadores que están... El sistema del duro Sala? Ese es el problema. Bueno. Usted tiene que probar primero en un club grande como Colo-Colo. En vez de Sala, yo hubiese... ¿Sabe a quién me hubiese atrevido? A Irving Durán. Para seguir... ¿En Colo-Colo? No, en la selección. Ah. Para seguir que jueguen los muchachos como nos dieron alegrías. Pero si los sacas de ahí, no dan resultado. Es como, en un término bien campesino, ¿eh? Pero le cambia el güey que va en el surco, viejo, y el otro no está acostumbrado. El tema está de que uno puede tener una serie de opiniones. Bueno, para eso estamos acá, claro, si no. Pero ¿sí? Cada uno tiene su verdad, Juan Carlos Palma. Claro. Lógico. No significa que vayamos a mover el buque de la NFP, por Palma, pero este programa es para eso. A 1050 kilómetros de distancia. Claro, eso. Pero usted tiene que tener una opinión, pues, señor, claro. Juan Carlos Palma, no, porque ay, que estamos muy lejos, no. Sí. Si a usted no le gusta, no le gusta. Es que a Palma no le gusta quemarse a la hora de los cubos, ese es el problema. Bueno, eso es otra cosa. Tú lo has visto en montones de ocasiones. Pela. En mi barrio le dicen renuncia cuando están jugando las cartas. Claro, renuncia. Sí. Lo pillan en una renuncia. Ah, pero ese. Ese otro. Hay otra interpretación ahí. Muchachos, la UC rapidito. Zafó. ¿Zafó ya para campeón? Yo creo que sí. No hay mucho que hacer. Y a ver, ¿qué tendría que ocurrir? Perder en Temuco, que gane la U de Conce y yo creo de que vayan a un partido de definición. Es porque la U ya quedó fuera de combate. Quedó en 54 y la Católica quedó en 58. Empató 0-0 con... Cerró la cortina por este año la Universidad de Chile. Es que si hubiese disputado, hubiese sido campeón, yo como hincha la U, no se lo merecía. No se lo merecía. No tenía. Porque por último, Católica se arrastró al campeonato a su espalda hace bastante tiempo. Todo el campeonato. Ahora, perfecto. ¿No valen la diferencia de goles si llegan a empatar en puntaje con la U de Conce? No, único definitorio. Solamente funciona el tema de diferencia de gol cuando se empata en primer lugar más de dos equipos. Tres, se descarta uno para... ¿Cómo? A ver. Cuando empatan el primer lugar tres equipos. ¿Ya? No, pues ya, hablemos de dos, no, simplifiquemos, no. Hablemos de dos, no. Por eso, habiendo dos, siempre va a haber partido de definición. Porque empate de uno no va a haber. No, por eso, dos. Pero si hay empate en el primer lugar, tres o cuatro equipos, por decir algo, se descartan lógicamente... La diferencia de goles. La diferencia de gol. ¿Y si van dos? No pasa nada. Van a un partido tercero. Sí. A uno solo definitorio, tú a tú, face to face. Sí, y lo hacen en la cancha de Racing. Al mero mero. De River. En Abu Dhabi. Por lo tanto, depende solamente de Católica la celebración. Así es. Empate, dijo. Ahora le toca el Temucator. El 0-0. Su equipo, señor. Va para allá, ¿no? Transmite ese partido, ¿no? El de Católica con Temucator. No estaría malo, ¿eh? Pero fin de semana estoy ocupado. Resguardo policial amplio, le voy a decir. Como para que analice si va o no. Es que yo soy una persona, señor, que... Como visto de traje, el Benjamin Button de la Araucanía. Claro, hay pelea y boxeo, así que hay más plata. No, es que allá en la novena región, como decimos los lolos, paso piola, no es que uso trajes. Sí. Claro. Traje de traje. Señoras y señores, cambiamos de disciplina deportiva. El CEB 110 en la segunda división. El equipo de Achao solamente 55. Sigue sumando triunfos el equipo. No hay competiciones. No hay, ¿cierto? No. No hay competición. ¿Le sacó más de la mitad? Sí. Yo creo de que de ahora en adelante, lo que resta de la parte regular del campeonato, a lo mejor van a ir insertando y dándole la posibilidad. ¿Se podrá transmitir ese partido, no? Al semillero. Sí, señor. Desde luego. ¿Usted tiene tiempo? Estamos esperando la luz verde, señor, para la transmisión. ¿Usted tiene tiempo, no? Estoy esperando la luz verde de la dirección. Ah, para programar, sí. Para programar, claro. ¿Eh? Ahí estaba bueno este claro. Campeonato. ¿No? Por supuesto. Y ya con tu sonrisita, deja tranquilo al Guaitro, viejo. Sí. No, para que esté aquí, usted ha sido relator de la grande... Antes de la grande gesta de Deportes Puerto Montt. Antes que se vaya a Zapallar. También puede ser. Antes que se vaya a Zapallar. No, eso en, ¿cuándo? En noviembre. No, en desde el febrero. 30 de enero hasta el 11 todavía. De febrero. Y en las pérdidas relata su pololo, Carlos Barrento. Claro. No voy a decir palma, el silencio otorga. Yo soy una de esas personas que el silencio es porque si te quieres quedar callado, queda, no. Lógico, claro. Si alguien me nombró. Sí, señor. Lo aludió directamente. Ahora no está Abel Vargas como para que haga las transmisiones en vivo y la puedan transmitir mediante en vía online. Claro. ¿Hacia dónde se fue Abel Vargas, señor? ¿A qué medio? No sé. ¿Qué no contesta? Ya. Si contestara uno pudiera decir sí, se fue y que le vaya bien, pero parece que no se fue a ningún lado. Una nueva radio, 40 grados. a los 40 principales. Una radio de allá de la India, ya por la, sí. Los templos. Oye, buena en ese sentido para el equipo del CEP, muchachos, y otro. Y va a seguir apaleando, ¿eh? Porque viendo los rivales, ya le ganó a todos en esta pasada. Le ganó a todos. Ya hizo la vuelta completa. No hizo el recorrido, sí. Ahora viene la otra la otra repasada. Sí, yo creo de que por eso, de que ahora va a ir dándole oportunidades, tiraje a la chimenea. El colegio, yo pensé que el colegio ese, el de Temuco, el que ahora... ¿Alemán? Se llama Alberto... El Pablo Neruda. Yo pensé que ese podía haberle hecho un poco de mella, pero la verdad es que la institución es diferente a la que disputó el campeonato pasado con Puerto Varas. Es diferente la forma en que se armó ese plantel, así que técnicamente sería el que le va a dar más pelea el mismo equipo de los Pumas acá de Puerto Montt. Exactamente. Y ya le tomó firme la mano y no le creo dio, que le... Al menos le dio un poco más de pelea. Sí. Y el marcador fue un poco más estrecho. Sí. Muchachos, este fin de semana, el día 1, hay una importante corrida familiar. ¿La Teletón? De personas con discapacidades especiales acá en Puerto Montt. Y los fondos irán a ayuda, obviamente, de la labor que realiza la Teletón. Y esta ¿Ese corrida, es de lo de ADAES o no? Está también ADAES, pero lo hace Puerto Montt Superior. Ah. Que son las universidades, institutos de educación superior. ¿Se acuerda que trajimos un caballero? ¿El mismo? El mismo. Por lo tanto, es de felicitarlos, y donde participa además la gobernación provincial. Es una corrida que, reiteramos, va a estar ahí en ese sentido. Y ¿Va a cooperar usted, donde don Rafael? Van a haber, si me esperas un segundito, ¿ya? Van a haber importantes aportes ahí. ¿Qué dice nuestra primera autoridad, la gobernadora de la provincia de Llanquihue? Vamos a escuchar entonces el audio con la gobernadora Leticia Oyarce, de lo que habla sobre esta importante corrida que se va a llevar a efecto. Es señalar que nosotros como gobernación, junto a la Corporación Puerto Montt Superior y la Fundación Teletón, vamos a realizar el próximo sábado a las 9 de la mañana una actividad solidaria que tiene como objetivo juntar recursos para la Teletón. Esta es una campaña de Chile, la Teletón nos pertenece a todos y nos queremos sumar como gobierno junto a las universidades de Puerto Montt y por supuesto la Teletón y sus niños a apoyarlos en esta carrera solidaria a la cual invitamos a toda la comunidad a que participen. Los niños de la Teletón son parte de la historia de Chile y nosotros tenemos este deber como Estado y como gobierno de apoyarlos y salir adelante con esta campaña. Ahí estaba la voz en la grabadora de Onda Deportiva de Radio Sago, de la primera autoridad de la provincia de Llanquihue, como lo es Leticia Oyarce. Luis Avendaño. ¿Quinchamán quiere decirlo? Sí, efectivamente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Identifíquese, señor. Muy buenas tardes. Claro. Bueno, nosotros, por supuesto, como Radio Sago, Departamento de Prensa, vamos a estar presentes en esa actividad solidaria, por lo demás. ¿Va a correr? Que ha convocado la Gobernación Provincial de Llanquihue, Fundación Teletón. Ojo que también van a participar los niños, precisamente, que se atienden en esta fundación, en el instituto acá en Puerto Montt. Así que toda la familia cordialmente invitada a Puerto Montt. Se pueden hacer las inscripciones vía internet también. Ustedes buscan la página del Instituto Teletón y ahí va a aparecer donde se puede inscribir hasta el mismo día incluso de la actividad, va a ser el día sábado primero de diciembre. Y lo importante, efectivamente va a haber un costo de inscripción, pero esos fondos van a ir a parar directamente a la Fundación Teletón aquí en Puerto Montt, así que todo cordialmente que hable. Invitado, por supuesto lo reiteramos, como Departamento de Prensa, Onda Deportiva y Radio Sago en todo su conjunto, vamos a estar participando de esta actividad solidaria el primero de diciembre. Gracias por reforzarla. ¿Usted va a correr o no, señor? ¿Va a pagar su inscripción? De todas maneras, aquí va a pagar. ¿Pero la va a pagar o va a correr? No, las dos cosas. Ah, ya. Perfecto. No le creo. No sé por qué no le creo. Gracias, Andrés, por reforzar esta importante información. ¿Usted, Juan Carlos Palma, va a ir a correr igual? ¿No? Yo creo que voy a ir a correr y voy a pagar mi inscripción para ¿cuánto cooperar? ¿Va a correr? ¿Medio K? Lo que sea. Al menos voy a intentar, pero por lo menos va a dar corrida de vaso de tecito ahí. Lo más importante es de que voy a pagar mi inscripción para cooperar con esta. ¿Y el almuerzo cuándo lo va a pagar a propósito? Así como pagó el almuerzo ese. ¿Quién mandó a Palma a gritar? No, yo me coloco con el almuerzo. Y después ya le echó la culpa que el sueldo del jubilado no es mucho. Y después en otra ocasión, no, yo soy jubilado, gano buena plata. Entonces, ¿quién entiende a quién? ¡Anda, anda! 30 segundos, Juan Carlitos Palma, para que hables de lo que quieras. Tú quieres empapado en deporte, pero también puedes hablar de lo que estimes conveniente. A partir de ahora, ya. A ver, yo creo de que lo más importante es de saber qué es lo que va a pasar el día miércoles. Yo creo de que es importante felicitar en este momento a los socios y cómo se está trabajando en este deporte Portón y ver qué es lo que se tiene para abordar el 2019. Bien, gastaste ese 20 segundos. Gracias. Luis Avendaño Loaiza. Prosiguiendo con el mismo tema. ¿Cuál? El señor Harold Meine-Nicol estuvo ¿ya? en la ciudad de Puerto Montt. Obviamente tiene que haber venido a hacer algún tipo de lobby para ganar el voto de Deportes Puerto Montt. Y me gustaría saber, en definitiva, Deportes Puerto Montt, ¿a quién va a apoyar de los tres candidatos? Si a Harold, al señor de Palestino. ¿Huawei? Sí, o definitiva la continuidad del señor que echaron de Codelco. ¿Va a ser importante el voto de Deportes Puerto Montt? ¿En algún momento salió a quien apoyaba a Deportes Puerto Montt? Salió que apoyaba a Harold. pero no fue un trascendido periodístico, no fue una cosa que dijera la institución, nosotros apoyamos a, y quedó hasta ahí. Sí, porque tiempo de atrás no nos olvidemos de que se apoyaba a Harold, y en el momento de la votación hubo cambio de intención. Nos vamos, muchachos, será hasta mañana. Chao, chao. Que chao, chao. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.